La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, esta es una época muy adecuada para promover algo que quizá algunas personas ya consideran insignificante, pero que tiene un gran significado para todos nosotros, y es el encuentro. Es una época propicia para volver otra vez a reconocernos como personas, como familiares, como amigos, como compañeros de trabajo, porque pues precisamente en estos tiempos uno siempre prefiere y decide volver a encontrarse con los que han tenido algún significado para nosotros. Y eso, aunque pareciera muy insignificante, realmente tiene un gran significado, a propósito del libro, inclusive, que usted escribió sobre el significado de lo insignificante. A ver, si cuando nosotros hablamos de encontrarse, un verbo al que le damos mucha fuerza en estos días, pero que eso tiene que ser todo el año, y eso tiene que ser toda la vida, porque no se trata de que seamos como el hijo pródigo, que estemos llegando en una época determinada, pero que hayamos hecho un montón de daños con la anterioridad. Entonces, encontrar, que es un verbo muy bonito, porque encontrar es hacer camino. De hecho, eso ha sido el trabajo de la ciencia, ir encontrando, el trabajo de la literatura, ir encontrando, el trabajo de la filosofía, cualquier ciencia, cualquier actividad intelectual del hombre, ha sido un asunto de encuentros. ¿Qué tal que el hombre no hubiera tenido un encuentro con el mar? Pues no lo atraviesa. Que no hubiera tenido un encuentro con la montaña, no sube a lo alto. Que no hubiera tenido un encuentro con otro, no hubiéramos creado sociedades. Entonces, el verbo encontrar, y de hecho pues hay una frase que ya hemos dicho en los programas, el tesoro está en la búsqueda. O sea, es en ir encontrando cosas para llegar a un final con muchas cosas que valgan la pena, pero esas cosas valen la pena siempre y cuando tengamos una relación con ellas. Por eso, cuando usted habla ahora del libro que yo escribí sobre el significado de lo insignificante, tomando las teorías de Martin Buber, ahí lo que primero se plantea es: ¿qué es lo que no entendemos para podernos encontrar con él? ¿Cómo me preparo para lo que yo no entiendo? Que sería el máximo encuentro. Cuando yo quiero tener un buen encuentro con un árbol, estudio el árbol. ¿Qué es ese árbol con el que me voy a encontrar? Y cuando llego al árbol, encuentro más cosas todavía. Porque es que un encuentro me tiene que aportar. En un encuentro debe haber entendimiento, supongo. Se busca el entendimiento, pero al menos hay un tú que me va a dar una respuesta. Porque, que esa es la teoría de Martin Buber. Él habla de dos palabras primordiales, que son el yo y el tú. El yo que se construye con el tú. Porque la pregunta se la hace el yo, y el tú me da la respuesta. O sea, yo mismo no soy capaz de darme la respuesta. En tanto que el tú que está ahí por fuera de mí, que es el que hace parte del encuentro, es el que me va a dar la respuesta. Y ahí es donde viene un asunto que Buber, de manera muy inteligente, logra para entender lo insignificante. Primero que todo, lo insignificante es aquello de lo que nosotros somos ignorantes. Una cosa no significa nada para uno cuando yo no sé qué es. o es insignificante todo aquello que desprecio. Muchas veces despreciamos las cosas porque nos da miedo de esas cosas y no queremos saber de eso, o las despreciamos simplemente porque nos consideramos en condiciones superiores a. Entonces alguien dice, yo soy más que un ratón, entonces desprecio el ratón. Otro dice, no, ese ratón es un tú. Y como es un tú, tiene algo que enseñarme y tiene unas respuestas que darme. Por eso, en la teoría del encuentro, primero hay que tender un puente. Todo tiene un puente. Yo puedo comparar el calor con el frío, pero tengo que extender un puente donde el calor no me afecte ni el frío tampoco. En la mitad. En la mitad. A lo que hacía Uber, hombre, podemos mirarnos con el oriente, pues mirémonos, extendamos un puente. Y al extender un puente, tenemos un encuentro. Y al tener un encuentro, hay un tú. Y ese tú me va a decir si lo que yo creía del oriente es cierto o no. De hecho, pues es un enriquecimiento. Entonces nosotros tenemos como cuatro espacios donde tenemos que tender puentes. Primero nos tenemos que tender puentes entre nosotros mismos, entre las sociedades. A mí me preocupa mucho cuando estamos hablando mal de otras sociedades. No tendamos un puente. Y si la otra está más mal que yo, entonces yo le ayudo. Porque el otro me dirá lo que le pasa. Pero no simplemente me voy en contra del otro, que eso es lo que nos está matando, por ejemplo, en América Latina, donde nos odiamos siendo vecinos, cuando el puente más necesario es entre las sociedades vecinas. Por eso incluso se están haciendo un montón de esfuerzos para que tengamos un pasaporte sudamericano, por ejemplo. O sea, eso es un puente, conozcámonos, venga donde nosotros vamos donde usted y realizamos un encuentro como seres humanos. ¿Usted qué ha hecho? Y yo le cuento lo que yo he hecho. Y entre lo que usted ha hecho y lo que yo he hecho, ¿qué vamos a hacer juntos? Porque ese es el camino, y ha sido el camino a lo largo de la historia. A pesar de que la historia está llena de guerras y de enfrentamientos, a lo último se tiende el puente. Siempre se tiende el puente. Entonces, ese es el primer puente, entre nosotros mismos. Reconocer qué hacemos nosotros, pero reconocer en el sentido de que aprendemos el uno del otro. Porque hay gente que busca que la reconozcan para estar por encima del otro. No hicimos nada. Ahí sí se vuelve algo insignificante porque se perdió el significado real. O sea, de lo que usted sabe, ¿qué me aporta para que de lo que yo sé le pueda aportar a usted? Es el juego. Entonces no es que yo sea... Nosotros tenemos una palabra a la que le damos mucha fuerza en castellano, lo que políticamente se llama el español, y es, yo tengo que ser mejor que, pero ¿cómo que usted tiene que ser mejor quién? ¿Que quién? Usted tiene que mejorarles en usted mismo, para encontrar a otros que también se han mejorado en sí mismos, y con esas personas se logra un encuentro maravilloso. Cuando se habla, por ejemplo, del asunto del futuro del español, pues hombre, si la lengua va a tener futuro, vamos a tener que tender puente entre todos. O sea, yo tengo que tender un puente con los argentinos, con los mexicanos, con los venezolanos, con los ecuatorianos, con los panameños, con España, pero atender un puente muy grande, porque la suerte del idioma es el número de conceptos que tenga el idioma, no palabras. Eso pues ya lo tenía muy claro Borges cuando hablaba el lenguaje de los argentinos. No se trata de tener muchos sinónimos, porque un sinónimo me está hablando siempre de lo mismo. Necesitamos tener es conceptos. Y los conceptos aparecen de acuerdo al lugar de la tierra donde estemos. O sea, yo con un argentino aprendo demasiado, porque él está al sur, yo estoy en la mitad de América. ¿Cómo vemos el cielo de aquí? ¿Cómo vemos la tierra? ¿Qué sociedades hemos creado? ¿Ustedes qué hicieron allá? Etcétera, etcétera, para que aparezcan nuevos conceptos. Nuevos conceptos, que es una cosa muy bonita, porque, por ejemplo, los ingleses se preocuparon mucho por quién era el gaucho, que era un tipo que hacía grandes distancias en un caballo muy chiquito, y cómo lograba sobrevivir la pampa. Y los ingleses se preguntaron los beduinos cómo hacían esos viajes tan largos, y se metieron con los beduinos. O sea, tendamos puentes entre los seres humanos, y esos puentes entre los seres humanos es para crear sociedades donde haya el menor dolor. Es un asunto importante. Tenemos que crear puentes entre nosotros y nuestra imaginación. ¿Nosotros qué imaginación hemos ido creando? La imaginación sola produce locos, pero una imaginación que tiene en cuenta la realidad alcanza muchos logros. Por eso es tan interesante, por ejemplo, cuando uno tiene libros muy claves, que son muy claves, los que se van a llamar los clásicos, que son libros donde se resuelve un problema, se resuelve un enorme problema. Volvemos a ver, nosotros que hablamos castellano o español, pues, tenemos un libro que se llama El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha plantea dos cosas fundamentales para trabajar la imaginación. Primero, el paso de la sin razón a la razón. Don Quijote es un hombre emocional, pero que se va volviendo completamente racional en la medida en que avanza, en la medida en que conoce la geografía, en la medida en que tiene encuentros, que de hecho, pues, por eso me imagino yo que le gustaba el libro tanto a Freud, porque el primer encuentro que tiene Don Quijote es en una fonda. En las fondas habían prostitutas, habían gente que iba ya pues a beber, a fregar. Por eso ese primer capítulo donde lo nombran caballero es prácticamente un rey de burlas. Y Freud estaría muy contento porque el primer encuentro de Don Quijote es con la libido, con el desorden, con las burlas a la cultura, ¿no? Que es muy interesante. Cuando Don Quijote va haciendo todo, va apareciendo eso, entonces él se mete primero en las contravenciones, donde la cultura no funciona bien. Y luego, haciendo una geografía muy difícil de leer, porque él va del punto que quiere al punto que quiere, pero hay un ejercicio de la física, hay un espacio, hay un movimiento, hay unas fuerzas, hay un objeto y un sujeto. Y si yo sigo buscando en esa imaginación, me encuentro con la serie de transformaciones que va sufriendo Don Quijote y va sufriendo Sancho. Y todo eso es química, o sea, lo impuro se enfrenta a lo puro y ahí sale algo diferente. Y todo eso produce una biología. O sea, ahí hay un sentido común. Lo que hace Cervantes es un hombre con un sentido común tremendo, donde la imaginación que es capaz de producir la razón, esa es la clave del libro. Por eso ese libro, Freud aprendió a hablar español leyendo ese libro, las traducciones al inglés son completamente maravillosas, William Faulkner se leía el Quijote una vez cada año, buscando eso. ¿A qué nos lleva la imaginación? Pero para eso no podemos despreciar lo que tenemos. No podemos despreciar lo que tenemos. Me acuerdo un gran escritor guatemalteco que se llama Miguel Ángel Asturias, que va a escribir un libro, de las bases, pues, para entender las exageraciones del poder en América Latina, que se llama El Señor Presidente. Pero lo que hace Asturias, de manera magistral, un libro, Leyendas de Guatemala, otro libro, El Papa Verde, otro libro, Los Hombres de Maíz. ¿Yo en qué imaginación estoy? ¿Cómo leer todas las leyendas aquí que creían la cosmogonía de esta gente? ¿Cuál es? Porque entonces son palabras. Todo eso son acciones. Pero para imaginar, ¿hay previamente que saber algo? Pues al menos comparar con lo que me pasa y buscar el opuesto. Por ejemplo, lo que hicieron las grandes mitologías. O sea, ya que yo me asusto, ¿quién me asusta? Te aparece un dios tirando rayos. Ya que hay un orden, ¿cuál es el máximo orden? Te aparece Apolo, por ejemplo. Ya que hay un desorden, ¿cuál es el máximo desorden? Aparece Baco. Por eso después la filosofía va a trabajar lo dionisiaco, el desorden, frente a lo apolíneo, el orden. Y eso va a llegar Nietzsche, pues, de una manera tremendamente clara. Pero siempre ha sido, o sea, lo que plantea Nietzsche, que es muy interesante, es también lo que plantea Cervantes, pasar del desorden al orden. Y a eso nos lleva la imaginación. Esa imaginación nos crea unos escenarios que no son posibles, pero que la razón va volviendo posibles. ¿Son posibles desde dónde? ¿Cierto? ¿Desde dónde? La imaginación nos provee de palabras que son muy interesantes para tratar de volver la realidad. Porque es que si los dioses vuelan, ¿será que podemos volar y estamos volando? ¿Cierto? Es que lo que hablábamos aquí alguna vez, ¿cuántas utopías humanas son una realidad hoy en día? Las que usted quiera. Hablar de lejos sin vernos, eso es una utopía cumplida. Volar es una utopía cumplida. Cargar menos pesos logrando una mayor protección es una utopía cumplida. Y las utopías son imaginaciones. En un principio. Por eso hay utopías a las que les han jugado, y en este momento le están jugando a una, que es la Nueva Atlantis de Francis Bacon. El progreso como el progreso y la tecnología como logros para ser un mejor ser humano. A eso le están jugando. De pronto vamos muy equivocados. Y habrá que volver a leer a Francis Bacon, a ver qué es lo que realmente propone Bacon en esos términos, o leer a Paul Lafargue cuando escribe El Derecho a la Pereza, a ver cómo es que podemos ya ser perezosos usando las máquinas. ¿Cómo? Entonces estamos la medicina ha hecho posible cualquier cantidad de utopías, de sueños de los médicos, de cosas que anteriormente hacían los magos en las leyendas, y ya la medicina lo tiene claro. Mire, hay un libro de Yuval Noah Harari, el historiador israelí, que se llama Homo Deus, y en el primer capítulo Él empieza a hablar de las pestes y todas estas pestes que eran provocadas por demonios, por dioses de mal genio, por todo eso las hemos ido controlando. Al punto de que hoy en día, si hay una peste, la culpa ya es del hombre. Entonces van y miran qué fue lo que pasó para que esta peste se diera. ¿Qué fue lo que pasó con el ébola? ¿Qué pasó con los recursos? ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con la educación para que se diera esto? O sea, lo que era una mitología se convierte en una realidad. Por eso la tesis de Harari en ese nuevo libro es muy interesante. Y él está jugando siempre con la historia, ¿cierto? Lo que era imaginario, ¿cómo lo conectamos con la realidad? Y esa realidad ha hecho de que hoy en día estemos más seguros, entre comillas, en la Tierra. Está más seguro el que estudia. Está más seguro el que tiende puentes con el otro. Es que parte del miedo que hoy en día tenemos es la falta de encuentro con libros. ¿Usted con cuántos libros está encontrando? Para que ahí esté más seguro, mucho más seguro. Que mire, usted estos días se está leyendo ese libro de maravilloso de médico de cuerpos y de almas, ¿cierto? De esta señora, de Caldwell Taylor. Esa señora es tremenda, o sea, siendo un libro sobre Lucas, el que escribe el Evangelio, ese libro me pone en contacto con la medicina griega, con la medicina egipcia, con un montón de conceptos. Aparece, me pone en contacto con el respeto del otro, con la inclusión por razas, con inclusiones por género, por un montón de cosas de las que un día se hablan. Ahí está. Dígame usted con qué libro se está encontrando o con qué persona se está encontrando para aprenderle. Y ahí hay mucho que crear, porque es que el encuentro no es el abrazo, el encuentro es quedarme en el otro, que es lo que propone Uber. Es muy fuerte. Es que yo me quedo en el otro para que el encuentro valga la pena. No es que nos reunimos y después, ¿cómo es que llamaba aquella? O ¿cómo llamaba aquel? No. Porque hay un aporte tan grande que el otro se queda viviendo en mí. Por eso es tan importante cuando uno lee un buen libro. El libro quedó viviendo en uno. Ahora, hay un tercer encuentro básico y es el encuentro con la ciencia. Para ese encuentro yo tengo que ir acompañado de la ética, porque es que la ciencia de todas maneras nos tiene en el punto del aprendiz de mago. Me acuerdo esa película de Disney por allá de los años 30 que se llamaba Fantasía, donde Mickey Mouse, que es un aprendiz de brujo, empieza a meter cosas hasta que se desborda. A la ciencia hay que llegar acompañado de la ética, acompañado de un científico viejo, que ya sabe qué es lo que pasa, que ya está cuestionado. Hay que llegar acompañado de una certeza muy grande, que es: si no hay tierra, no existe ninguno. Tenemos que llegar acompañado de la ciencia, es una herramienta para el bien vivir. Tenemos que ir acompañados de el saber mejora las condiciones de la biosfera, o sea, de toda la vida que hay en el planeta, porque dependemos de eso. O sea, el encuentro con la ciencia siempre ha sido un encuentro muy interesante, porque incluso muchos científicos logran saber qué más se puede hacer, pero no lo activan. Dicen, ya no, aquí empieza el aprendiz de brujo. Se nos desordena esto, Eso lo va a trabajar mucho Hannah Arendt. Cuando se opone a todo eso de la bomba atómica, porque la bomba atómica fue un aprendiz de brujo, ¿cierto? Ya se podía controlar la energía, se podía partir el átomo. Einstein mismo protestó contra eso y dijo, no, soltamos al aprendiz de brujo, ¿no? La ciencia es maravillosa, pero ¿en qué punto aparece el aprendiz de brujo? O sea, ¿cuáles son los efectos marginales de eso? A mí siempre me llama mucho la atención cómo nos pensarán a nosotros en 200 años si es que hay algo, algún hombre sobre la Tierra, pues, al paso que vamos. Ver con mucha curiosidad, porque en el encuentro con la ciencia nos dijo qué había que hacer y nosotros no le hicimos caso. Superutilizamos la ciencia, ¿no? Fuimos a través del deseo y la codicia y no de la realidad que me plantea la ciencia. Y yo creo, profesor Memo, que una de los desbordes que está realizando hoy en día el desarrollo tecnológico excesivo, el digital básicamente, el de las máquinas, es impedir que el ser humano sea muy autónomo y tome decisiones. Ya cada vez hay más máquinas tomando decisiones por el ser humano. Sí, sí, claro, con un problema muy grave, que esas máquinas dan utilidades para una minoría, mientras la mayoría se destruye y se van a volver las últimas máquinas van a ser de defensa para que esa mayoría no entre y destruya todo, que es un asunto tremendo, porque es que la vida, por más que logremos durar, pues los sueños son pues que se puede ya llegar a los 100 años, todo eso está muy bien, pero ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Sintiendo miedo. ¿Y teniendo qué tipo de encuentros? Porque es que ya no podemos tener un encuentro con la máquina. No, es imposible, pues, porque la máquina, primero que todo, es objetiva, o sea, no siente. Y segundo, está muy atrasada, no tiene futuro, es que la máquina de esta manera está programada. ¿Y trabaja con datos del pasado? Y trabaja con, sí, obvio, para poderla programar bien. Solo que hay una mentalidad humana de que tenemos, todo tiene que estar robotizado, mecanizado, sistematizado, de que eso es avance, esa tecnología es avance y es modernidad. A ver, en muchos es avance, por ejemplo, cuando se habla de la nanotecnología, de maquinitas, de técnicas que se van a meter en el flujo sanguíneo, que van a pelear con las células cancerosas, bueno, todo eso es lo que tienen previsto, ¿cierto? Hasta ahí la cosa va bien, porque al fin y al cabo es resolver un problema. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma técnica se convierte en un elemento del miedo? O sea, vamos a estar muy aliviados, pero muy asustados, por ejemplo. Que ese es el gran problema, porque en este momento las potencias se están midiendo es en términos de armas, no de conocimientos reales. ¿Cierto? Que a uno le digan, hombre, esta es una potencia en medicina, esta es una potencia en manejo óptimo de la tierra, esta es una potencia en purificación de agua. Eso no está. No está. Hay un montón de misiles que asoman la cabeza y alguien que se para en la mitad y dice, bueno, usted verá qué hacemos. O sea, estamos en la misma prehistoria, ¿cierto? Simplemente que el señor del garrote aparece ya, ya mejor vestidito y todo, pero con el mismo garrote en el hombro. Siento que es una cosa dramática, porque en todo este avance no hemos encontrado el bien vivir, o sea, el bienestar real. ¿Con cuánto vive bien un hombre? ¿Cierto? Para que no empiece a comprar bobadas. Y para que otro no crea que él es demasiado pobre porque no puede comprar bobadas. Por ejemplo, que ese es uno de los problemas que uno empieza a ver. O sea, vivir con un aire puro, porque necesitamos un buen aire. Vivir en condiciones de que la naturaleza nos provea lo que ella provee, no lo que yo hago que ella provea. ¿Cierto? O sea, yo no conozco esas potencias. Sé de una gente que es capaz de comprar lo que sea y de destruir lo que sea. Entonces ahí hay un cuestionamiento muy grande con la ciencia. Porque si mejoramos tecnológicamente para tener más miedo y menos autonomía, si perdemos la libertad, no valió la pena llegar allá. Porque esto el día de mañana, pues será, me imagino, y un montón de hierros por todas partes y las hormiguitas y las cucarachas pasando por encima, pues. Porque es que estamos llegando a eso. Es que la preocupación en este momento es cuánto planeta nos queda. Es que no es el asunto. Hasta 1850 la gente se pregunta qué planeta tenemos. Hombre, tenemos este planeta. Por eso es que hay tanto viajero que viene a dar cuenta de qué planeta tenemos. Hoy en día es cuánto planeta nos queda. Ya no es el planeta no está completo. Está pasando algo que, frente a lo cual hay que hacerse muchas preguntas. Y que, como siempre pasa donde hay encuentros, la ciencia también se está dando a la tarea, de mucha ciencia, de recuperar la Tierra. También, porque eso hay que decirlo, ¿no? La ciencia no es mala, es malo el uso que le damos. Claro. O sea, un estilógrafo es para escribir el humor que hay, pero yo con un estilógrafo se lo entierro a otro en la espalda, por decir alguna cosa. Eso no estaba hecho para eso. No estaba hecho para eso. Entonces las técnicas nos favorecen cuando nos mejoran las condiciones de vida. El problema es que estamos creyendo que el encuentro con las condiciones de vida está cifrado único y exclusivamente en el consumo. No, yo no conozco a nadie. Está feliz por 5 minutos, o sea, es como la droga. Cierto, la droga me exalta un ratico y después vuelvo a estar peor. ¿Cierto? Cuando uno se encuentra con la cantidad de cosas que no le sirven a uno para estar bien, que eso es tremendo. Entonces ahí hay que crear una relación y un puente muy real con la ciencia. ¿Qué necesitamos para que las condiciones de vida estén bien, pero no cifradas en falacias y en imaginaciones? No es que ya hoy en día estamos hablando no solamente de la edad de la inocencia, estamos hablando del capitalismo imbécil, pues es que ya, o sea, llegamos a un punto tal de que lo que estamos logrando es para destruirnos. Y eso lo tiene muy claro un señor que se llama Aaron James, que dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Y aquí en adelante qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Si ya llegamos al límite. Ya llegamos al límite, o sea, y ese límite estamos desbordados, completamente desbordados. Entonces ya todo se tiene que volver un show. Nos tenemos que reír para la foto. Y hay gente que sabe reír para la foto un montón. Todos salen muertos de la dicha. ¿Y hay quién? ¿Pero quién se está riendo? ¿Hay alegría en esa risa o no hay alegría en esa risa? Te viene un asunto como que es un cuestionamiento muy fuerte de qué estamos haciendo con la ciencia. ¿Qué estamos haciendo con ella? Como digo, la ciencia no es culpable. ¿Qué hace el hombre con la ciencia? Que me acuerdo en ese libro de Svetlana Alexeyevich, Las voces de Chernóbil, cuando hablan de ese reactor que se rompe, dice, la culpa no fue el reactor. Claro. La culpa no fue el reactor, fue de los hombres. ¿Qué pasó ahí? Y tenemos que tender un puente muy poderoso con nuestras creencias frente al otro que tiene unas creencias diferentes. Porque hay cosas que no se pueden volver realidad. O que es muy difícil probar, que son las concepciones de lo que el hombre cree. Por eso se ha hablado de éticas universales. Busquemos a ver en qué principios todos somos iguales. Y después ver al otro desde lo que nos iguala para entrar a aprender de que el otro, ¿por qué llegó a esa conclusión y yo por qué llegué a la mía? Que una de las cosas que más nos afectan y ha afectado al hombre es que no reconoce o no se interesa en lo que el otro cree. Alguna razón tendrá, su territorio, su clima, su cultura, su herencia. Uno llega a unas conclusiones que le dan creencias, y las creencias le dan seguridad a la persona, eso es todo. Se cree para estar tranquilo, ¿cierto? Porque hay cosas que la razón no es capaz de explicar. Y al no serlas capaz, y al no poder la razón explicarlas, pues creemos para estar seguros y tranquilos. ¿Cierto? Para eso. Pero que eso no sea motivo para ir a destruir al otro, ¿no? Yo tiendo el puente. Y volviendo a Martin Buber, por ejemplo, él tiende un puente desde lo que él cree hasta lo que cree Gandhi. Son dos cosas completamente opuestas. Y esas cartas a Gandhi son tremendas. Y la primera pregunta que le hace Martin Buber a Gandhi es, ¿usted en qué cree? Yo quiero saber, ¿usted en qué cree? Y empieza un diálogo. Porque es que el encuentro, y esa es la razón grande del encuentro, es el diálogo. Porque tampoco es un encuentro de fantasmas. ¿Cierto? Que ese es un problema, por ejemplo, un encuentro de robots. Nada, que el uno que le va a decir al otro, nada. Nada, por eso, ¿cierto? Y un montón de gente con máquina. Mira que nosotros estamos perdiendo el diálogo a una velocidad tremenda. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la gente no cree? Hace parte de la razón. Dígame por qué no. Dígame por qué no. Si no tiene ningún tipo de creencia, no cree en nada. Hay gente que se declara terminan, así completamente. Uno termina creyendo en la ciencia, el otro termina creyendo en la filosofía. Y en este momento hay un hombre muy que escuece mucho, de esos provocadores sabrosos, que se llama Michel Onfray. Michel Onfray así se va contra todo. Va contra todo. Y uno, el último libro que yo me leí de él es uno que se llama Pensar el Islam. Es provocador, es tremendamente provocador. Entonces, un hombre que se considera ateo, que se considera antiintelectual, que se considera el último filósofo. Así es que yo soy filósofo. Y el último, además. Sí, sí, claro. Porque está tomando todo, a todo, y lo está revolcando, pero da las razones. ¿Por qué? Entonces, en la confrontación, uno va a terminar viendo de dónde se pega un frame, de la cultura. Él está pegado a la cultura, él domina su cultura. Él se mueve dentro del pensamiento franco-alemán, pero de manera muy clara. Y empiezan a creer en elementos como el pensamiento, igual. O sea, es que, a ver, ¿quién es más fanático? ¿Un fanático religioso o un fanático científico? Son iguales, son completamente iguales. El uno trae un símbolo religioso y el otro trae una máquina al lado de él, ¿eh? Pero es lo mismo. Eso, pues, si yo recurro a mis extraterrestres, yo verán, mira, esta religión es tan rara de esta gente. ¿Cierto? Porque es que además no hay certeza de nada. No hay certeza de nada. La misma ciencia arranca de principios, cosas que no puede probar. ¿Principios? ¿Pero que después prueba? Con base en otros principios. Eso es muy lindo, pues. Es muy bonito y ahí es donde viene el asunto. O sea, si yo entro en contacto con el otro, si yo dialogo con el otro, y dialogar no es imponerle a nadie nada, es oír y conversar. El diálogo tiene si el diálogo fuera un juego de mesa, es el único juego donde todos ganan. Porque entonces yo voy sacando un laito, estoy de acuerdo, el otro también, plum, plum, plum. Y quedan las diferencias, que son muy poquitas por lo común y sobre las que se puede trabajar mucho. Porque no hay realmente para vivir en la Tierra, no hay principios universales. O sea, uno no puede vivir en el Amazonas con la creencia de que en el Amazonas se va a vivir como en los Estados Unidos, no, por eso fracasa todo eso. En el Amazonas hay que vivir como se vive en el Amazonas, ¿cierto? Que en eso se fracasó mucho cuando se trata de que una cultura se imponga sobre otra y la imponen en unas condiciones para las que no estaba la arquitectura, para las que no estaba la culinaria, para que las que no estaba así el vestuario, un montón de cosas. O sea, cuando uno ve estos ingleses en Egipto a principios del siglo XX, en el Cairo, de corbatica, de saco. Uy, esta gente sufría mucho, póngase una chilaba. Eso que además es lo que va a hacer Lawrence de Arabia, el capitán Lawrence. Claro, de manera muy inteligente. Yo aquí me he visto como un árabe, esta gente sabe, ¿cierto? Y cuando uno se siente amplio por dentro y por ahí entra el viento, eso es refrigerante. Pero donde yo me ponga aquí de bombín y de paño inglés, me voy a enloquecer, ¿cierto? Entonces son cosas por el estilo. Entonces se extienden, se tienden esos puentes, pero con base en el diálogo. Ahora, el diálogo es permanente, porque a todos nos pasan cosas y podemos estar hablando permanentemente de acuerdo a lo que nos va pasando. No hay un diálogo absoluto. Que eso es lo interesante de estar metidos en el tiempo. O sea, que la experiencia modifica el encuentro. Sí, sí, claro, claro, la experiencia modifica el encuentro. Pero si la experiencia es dialógica, o sea, se puede dialogar, el encuentro cada vez es más agradable. Y más enriquecedor. Sí, sí, claro. Empezando porque los que se encuentran en el diálogo, cuando están propiciando el encuentro permanente, ya se conocen, ya se nombran, Vea, vos que te gusta tanto el tintico, ¿te traemos uno? Ya, el otro dice, sí, pero aquí traje el té que a vos te gusta. No, y empiezan un montón de cosas muy interesantes, que es el encuentro humano, porque es que los humanos hemos llegado al punto, a los puntos buenos que tenemos por los diálogos, y hemos llegado a los puntos malos que tenemos por la carencia de encuentro. Y eso hay que mirarlo. ¿Cierto? Y si nos metemos en este berenjenal que le voy a plantear, no acabaríamos el programa, y que ahora los encuentros están siendo por WhatsApp. Sí, claro, muy corticos además, tremendamente cortos, y nos estamos mandando el pasado de una vez. Mira la foto, pues ya me mandó un pasado. Pero cuando nos encontramos en el diálogo a hablar, estamos hablando de la experiencia que acabamos de tener, o sea, del pasado. Sí, pero nos estamos mirando. Y el mirando y estamos sí sería, construyendo presente. Y el mirando sí sería un continuo presente. Ahí sí. Sí, porque el otro está ahí. Claro. Porque el otro está ahí. Es más, el otro como principio de realidad, lo puedo tocar. No me lo estoy imaginando. Claro. No me lo estoy imaginando. Yo me imagino que muchos con los celulares han visto ahí lo que quieran. Pero no lo han podido tocar. Y falta ver si se lo mandaron. Porque es que por eso hay algo que llama la esquizofrenia, ¿cierto? Y hay un montón de cosas. Hay gente que cree que el celular le suena de Guido y está atento. Y que si se le queda en la casa se le vuelve una tragedia. O sea, empezamos a depender de unas máquinas. Además que es un diálogo que no me compromete. Porque si no me gusta, anulo al otro. O no le contesto. Por eso, lo anula. Lo que no pasa con dos que están mirándose. Claro. Porque es que el puente grande para entender el mundo siempre ha sido uno y otro. Porque entre dos o más se construye la realidad. Y ha sido la mirada también, Memo. En ese encuentro es muy importante la mirada. Sí, sí, claro. Claro, es que eso es tan... Levinas tiene la teoría del, en el rostro del otro está lo que yo he hecho con él. Eso es tremendamente claro, que es la ética de la alteridad. ¿Cierto? ¿Qué he hecho yo ahí con el otro? Que me mire, que me mire. ¿Cierto? Y eso lo vemos por esta época. Dele a un niño un regalo, esos bonitos que lo ponen a imaginar, la cara de alegría es tremenda. Eso fue lo que acabé de hacer con él. ¿Cierto? Háblele duro e insúltelo, la cara es de espanto. Eso fue lo que acabé de hacer con él. Sí, por eso los seres humanos... A ver, para terminar el programa... El café Brasil, uno de los cafés antiguos de Montevideo, prácticamente entró en un duelo permanente con la muerte de Eduardo Galeano. Es que ya no lo vemos. Ya no lo vemos. Para venir a hablar con él. No a rendirle culto, porque ahí había unas discusiones tremendas. Si yo no estoy de acuerdo con usted por esto, el otro sí, el otro no. Entonces ese Café Brasil se había convertido en una especie de universidad popular. La gente va a aprender de lo que están diciendo, ¿cierto? Porque ahí hay un diálogo permanente. Entonces eso es muy bonito. Ahora, ¿quiénes hacemos el mundo? Las personas. Pero las personas hacen un mundo bueno si se encuentran. Y hacen un mundo terrible si evitan el encuentro. Porque cuando yo evito el encuentro, me estoy inventando al otro. Y me lo invento con mis propias pasiones, no con la razón. Que eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Por eso esa frase maravillosa de Unamuno, viaje para que deje de ser racista. Ah, es que un viajero ya va a entender. Uy, con este señor tal cosa, aquí tal cosa, mira qué maravilla. porque el viajero es el hombre del encuentro, que esa es la diferencia con el turista, que el turista no va a encontrar, va a comprar. El viajero va a encontrar, por eso es tan lindo leer un punto de encuentro, ya para recomendar de pronto dos autores para leer en vacaciones, que son muy lindos, que uno es Camilo José Zelaya y los libros de viajes, El Camino de la Alcarria, Moros Cristianos y Judíos, El Viaje Andaluz, Nuevo Viaje a la Alcarria, El Viaje a la Alcarria es el título, no El Camino, o El Viaje a Portugal de José Saramago, que eso es una joya. Me voy a ver, me voy a encontrar con los míos, a ver quiénes somos nosotros. Y se va de pueblo en pueblo, mira lo que hemos hecho, mira la imaginación que hemos tenido, mire la racionalidad que hemos logrado. Es que por eso es que es bueno leer libros de viajes, porque son libros de encuentro. Y el otro dice que le gusta y no le gusta. Por eso el mejor viajero para leer es un hombre que se llama Pierre Loti, gran viajero francés, que va muy desprevenido a ver eso qué es, o lo que hacía Flaubert, se vestía de árabe, a ver cómo le iba vestido de árabe en el Cairo, en el viaje a Oriente, todo eso, eso es una maravilla, gente de encuentros. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema El Encuentro. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.